el desarrollo de las monedas locales autogestionadas. Isa Galindo, en su intervención dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Venida desde Murcia, forma parte de diversos movimientos sociales, sureste ibérico en transición, redes de intercambio, intervención de 13 minutos dentro del apartado estrategias y tácticas. Intentaré tardar menos. Como hablo muy deprisa, no hay problema. Bueno, yo recomiendo que estiréis un poquillo, que lleváis mucho tiempo sentado y yo no sé cómo podéis, de verdad, como ayer fue, porque estamos aquí ya una semana, pues como ayer me dio la prisa no me pude presentar correctamente y encima os agobié para que cogierais vosotros más. Entonces, bueno, pues deciros un poco uniendo... Bueno, deciros que es imposible hablar de monedas sociales y dar una cosa así en 8 minutos. Entonces yo voy a animar a que lo uséis. Yo vengo desde Murcia y bueno, es verdad que hay más gente por ahí pensando. De hecho, yo, entre otros muchos grupos de los que intento aportar algo, pues vengo de un grupo de gente que intenta pensar, somos tres nada más, ahora estamos abriendo a ver si nos juntamos más, por aquí hay un murciano, a ver si se apunta, José Antonio, lo veo. Y estamos intentando pensar, repensar nuestros usos y nuestras formas de hacer para intentar apoyar los procesos de transición y vemos que las cosas se van abajo. Entonces estamos en esta línea, el resto de personas no han venido porque bueno, también priorizan el que con que vaya uno y regale la información, pues ahorramos combustible, ahorramos gastos y seguimos trabajando en la tierra que es donde hace falta. De hecho yo pensé quedar quitándome las ortigas del huerto que ahí están esperando desde hace ya varios meses. Pero ahora estoy muy contenta de haber venido hasta aquí porque es verdad que es un chute de energía, es una alegría verlo aquí a todos. Y un montón de ideas, más trabajo, más páginas web, y en fin, más tiempo para trabajar para las ortigas. Pero bueno, de lo que habéis ido diciendo, bueno, pues es verdad que, bueno, vengo a presentar las monedas sociales como unas herramientas. Y hablando de cambiar el lenguaje, una de las cosas que ha hecho el transicionario este que yo os comentaba esta mañana es cambiar todos los prefijos que te resuenan a mentir, por cierto. Entonces las herramientas ahora son herraciertas. Porque son bueno, quieren ser instrumentos que nos sirven para algo mejor, ¿no?, de lo que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, pues las herraciertas con las que yo creo que adiós. La revolución pensando y al contradinero dando, ¿no? Entonces, pues las monedas sociales son una de esas herraciertas. Es verdad que como cualquiera de ellas puede servir para la revolución, puede servir para lo contrario, para el reformismo, o puede servir para que llegue el Estado y la fagocite, como está pasando, por ejemplo, en Francia, que ya están intentando forma de asimilarla. Pero mientras no pasa todo eso, pues yo qué sé, es una forma de quitar euros del sistema. Y a mí me parece que una de las cosas que podemos hacer para, mientras vamos decidiendo la estrategia, no vamos decidiendo esas cosas, que es muy importante, pero como decía esta mañana, lo importante es lo de menos, ¿qué hacemos, no? Pues es no alimentar el sistema. Y el dinero es la sangre del sistema, y cuanto menos dinero de su dinero gastemos, pues menos lo apoyamos. Entonces, pues ese es un poco el planteamiento inicial. Y si otra característica de las monedas sociales es que son locales, que no son intercambiables, no se pueden ir a ningún banco y de ahí a ningún paraíso fiscal. Entonces son, quedan generando en la zona pues economía, ¿no? Porque al final, ¿qué es la economía? Pues la economía es lo que cómo organizamos la casa, ¿no? Y cómo satisfacemos nuestras necesidades. Si por un lado tenemos menos necesidades, porque la mayoría de necesidades que tenemos son bastante necesarias, y por otro lado las cubrimos con la gente que tenemos cerca y con los materiales que tenemos cerca, pues ya estamos haciéndole al sistema pues un agujerico, ¿no? Una grieta, y con muchas grietas pues lo tiramos, ¿no? Y así además tenemos una buena estrategia y unas buenas tácticas que complementen, pues estamos ganando. Entonces, como no sé quién lo dijo, nosotros no tenemos, ellos tienen los medios, pero las manos son nuestras, ¿no? Y ellos necesitan nuestras manos y necesitan también de nuestra aquiescencia para dominarnos. El problema es que estamos aquí todos diciendo sí, sí, sí, y con los móviles, o yo qué sé, o con la cantidad de chismes que nos trae el sistema que siempre necesitamos, ¿no? Bueno, yo presentaron muchos libros también. Un compañero de Sevilla, el Jimbo, ha hecho el Economicon, que está en internet, está en PDF, se puede bajar, y habla sobre las historias sobre las monedas sociales, un manual básico para la gente que tenga ese orden. Gracias por recordarme. Para que la gente que tenga interés, lleva una primera parte de historia de la economía, que además es muy legible y muy graciosa, que se lee como muy bien, no parece un libro de economía, pero te enteras de muchas cosas. Y la segunda sobre monedas sociales, o sea que os invito a todos a que cuando lleguéis a vuestro pueblo, pues os enteréis, hay alguna, y si no, la creéis, y empecemos con la soberanía monetaria. No se trata de la insumisión. Nosotros cuando hicimos lo de los seis, pues yo digo, mira, como el Lucio, no hemos hecho cheques de viaje de estos para levantarle un montón de millones a... Pero oye, euro que no gastamos y moneda, o sea, el que muevo, pues mira, o poco a poco y en 3 años y sin que todavía haya mucha actividad, digamos, ¿no? Pues ya llevo 20.000 euros, 20.000 oseles, que son como el equivalente serían 20.000 euros, que no hemos gastado en euros, que hemos gastado en oseles. Pues bueno, son. No mucho, pero bueno son. Es decir que yo empecé con la herramienta, con las monedas sociales como herramienta para las cooperativas, que también la cooperativa me parece una herramienta estupenda, pero que necesita de una mayor calidad de la... una propuesta, que en vez del sujeto sea de la persona. Que a mí eso de la calidad del sujeto me suena a predicar. La propuesta de... Porque si queremos cambiar... también es verdad que el lenguaje son estructuras mentales, ¿no? Entonces como que es tan importante también que intentemos hablar de otra manera, lo del sujeto queda tan sujeto. Pero bueno, es una propuesta solo. Es que, perdona, porque yo me disperso, que a mí me interesa todo. Yo vengo de Murcia y mi ilusión, mi proyecto de generar una cooperativa como un marco que donde poder encontrar yo, meter mi proyecto y sin apoyar nada al Estado, y favorecer también el que las familias tuviesen la posibilidad, ¿no? Porque si tenemos que trabajar en el sistema para poder pagar un espacio alternativo, en fin, al final no sabes qué es mejor y qué es peor, ¿no? O sea, a qué estás apoyando realmente. Entonces, bueno, yo creo que los espacios de aprendizaje libres y totalmente desescolarizados, incluso de la enseñanza libre. O sea, no, espacios comunes, transgeneracionales, trans todo lo que se puede hacer trans. Eso necesita de un apoyo, porque claro, al final hace falta pasta para generar unos buenos espacios con buenas, donde los críos y las mayores podamos aprender cosas realmente con la tecnología, la carísima que es, la puñetera, y hay que saber manejarla. Entonces, pues ya me he liado. Bueno, pues me perdonad. Y oye, a lo mejor queréis preguntar algo. Bueno, el libro que me traía por aquí la compañera es porque esos espacios, bueno, mi idea de espacio es, yo empecé con las escuelas libres con José Antonio, que anda por ahí, que fue una de las personas que inició las primeras escuelas libres en Murcia, eso tuvo sus altibajos y tal, pero ahora en Murcia, después de aquella semilla que tantos dolores de cabeza nos dio a todos, aparte de satisfacciones, pues ahora hay 5 escuelas libres funcionando, ¿no? Y ahí están, y ha sido una cosa que ha funcionado. Pues entonces yo detecté que había otro problema, o sea, otro momento de... Que antes de las escuelas libres está la cosa del parto, la crianza, la maternidad, esas cosas, ¿no? Tan bonitas, que son tan buenísimos los bebés. Y el espacio de 0 a 2 años, ¿no? Que como que está ahí, que bueno, los chiquillos pues andan con los abuelos, andan en los silletas, andan no sé qué, y justo es el periodo más esponjoso de la vida humana en la Tierra, ¿no? Porque ahí, bueno... Entonces, pues, he pensado yo que sería bien que antes de la preescuela libre, digamos, sea un espacio de convivencia de madres, abuelos, padres, abuelos, tías y demás familias, amigos o bien vecinos, donde la gente confluya, las madres hablemos, nos cuidemos las espaldas, a ver, las embarazas, y repensemos, ¿no? Repensemos y además creemos músculo, porque resulta que la gente lleva a los niños a la escuela libre, pero cuando cumplen 6 años, ¡ay!, nos da el canguelo. Entonces, como que todas esas cosas, pues hay que hablarlas, reflexionarlas y que la cosa vaya, no sé, vaya también creando dieta. Y todo eso lo contaba porque el tema de la mujer es un tema que a mí me interesa mucho, pues creo que ese tipo de espacios tienen que ser también espacios donde las mujeres intervengamos, que interconectemos, pero que seamos todas de muchas razas y de muchos sitios, de que nos veamos porque todavía en lo alternativo yo creo que hay una adolecemos, ¿no?, de todavía una no sé, falta de diversidad y falta de color, y que el mundo que queremos, ¿no?, es un mundo con mucho colorido y con mucha, entonces bueno, que el trabajarnos como personas, no sé, como que somos la mujer, nos toca porque como siempre la cosa de la convivencia, así como de guía, la cosa de la crianza, el futuro de los chiquillos, y no sé por qué os decía esto, pero porque no tiene nada que ver con esto, que es el Coño Potens, que es un libro sobre el orgasmo femenino, que yo hace poco vi la charla de la Diana y me he quedado yo muy emocionada. Entonces deciros que tenemos unos orgasmos, lo de la próstata y eso, que investiguéis, porque es muy interesante que las mujeres nos empoderemos y empecemos a tener orgasmos con eyaculación. Bueno, esto era un anuncio publicitario. Y bueno, ya no tengo aquí un montón de cosas, pero no he dicho nada no me he centrado mucho. Una de las ideas allí en Murcia es hacer, bueno, sí, yo quería hablar de por qué la revolución, o sea, cuál es mi opinión de por qué la revolución no acaba de avanzar todo lo que debiera. Y yo quería presentarme al principio como ser nada, pero se me olvidó. Entonces, bueno, aquí tenéis una ser nada. Que en su entusiasmo por cambiar el mundo va de oca que digo que me toca, metiéndose en el grupo de concierto de valores, que es un poco parecido a lo que estamos haciendo aquí, pero en Murcia sí es local. El tema de la moneda complementaria, como pues una herramienta para que podamos estar, el tema de la crianza, que es muy importante, el tema de las mujeres, el tema de la sociedad de desobediencia, que me parece fundamental, el tema de la insumisión fiscal, que me parece también una cosa que hay que hacer ya y que no sé si. Y como que. A lo mejor quiero abarcar mucho y luego no consigo profundizar en las cosas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos todos en, no sé, hay medias que tenemos en común, que hay tantas cosas que hacer, es que tantas cosas que hacer son frente. Yo de frente no me gusta nada porque me recuerda al ejército. Entonces, hay tanta faena. Se nos pasa a muchos. Hay tanta faena que, claro, llega un momento que yo me venía aquí y me venía siendo el menos texto, más que alguno. Porque no lo dejaba para luego, me lo dejé para el tren, en el tren no había enchufe. Y no me pude leer los textos que tenía ordenado. O sea que, quiero decir, y eso es un atraso, ¿no? Porque en vez de aprovechar aquí y tener un mogollón de, no sé, y avanzar más para adelante, pues nosotros tenemos que ir repitiendo lo que ya está escrito y no me va a leer, ¿no? También me dio un poco de. En realidad yo estoy dando esta charla porque cuando entré a ver, oye, ¿sabéis que quiero organizar algo? Y digo, oye, parece que nadie ha puesto nada. Y digo, pues yo me ofrezco. Y luego está emoción mucho. Entonces me voy a callar ya. Quería terminar con un canto. No me la sé tampoco mucho, pero bueno, es muy bonita y para irnos para cenar yo creo que está bien. Mi nombre se entera, ¿no? Bueno, sí. Vivan las mujeres que como las lobas andan y aullan a la luna. Libres y salvajes van por los caminos, son hermanas. Y que vivan con nosotros los nuevos hombres del mundo, que se esfuerzan como nosotras para poder andar juntos. Y bueno, ya soy lo que deseo.